pensando en qué vas a gastar. El último de tus días va a llegar. Será una pandemia, una guerra nuclear, un meteorito, que estalle un volcán. Si viene el huracán, que me coja contigo, oyendo este rap, cantándolo en tu ombligo. Morirías conmigo, yo te traigo un motivo. Siempre supe dar más de lo que recibo. Adherido a este planeta Tierra, dime que encierras futuras miserias. El sálvese quien pueda, continúa la rueda. Volveremos de los rascacielos a las cuevas. Si piensas que va, arderás. Apaga este CD y pilla carretera. No quiero entretenerte, no pierdas el tiempo. Solo coge ejemplo de esto que te cuento. Y vive y sé sensible. Y si tienes que sonreír, sonríe. Que nadie te pille ni vayas de chico malo. Desenvuelve la vida porque es un regalo. Y si eres criminal, no me vengas del palo. Estoy pensando en qué vas a gastar. El último de tus días va a llegar. Será una pandemia, guerra nuclear, un meteorito, que estalle un volcán. Estoy pensando en qué vas a gastar. El último de tus días va a llegar. Será una pandemia, una guerra nuclear, un meteorito, que estalle un volcán. Y yo así de bien, con mi movida se las cien, jugando a quien es quien. Descubrí el alien que había en mi interior. Lo saco de paseo, le pongo al papel, escribo estos fraseos. Esto es hardcore, como acordarse del banco. El tío de las rebajas agota el papel de calco. Y carcomidos todos por monotonías. Unos queman chinas, otros calorías. Es la vida, te coloca en una calle sin salida. Ya que estamos todos, los parados somos. No es divertida, no tener pasta percusida. Me verás tirado por las avenidas. La calidad de vida pésima, me molan tus salidas. Pasa de paridas, la amistad va en función de lo que tengas. Quería tener gas, caminaré mi senda. Vengas o no vengas, quitaos la venda. La marca no te salvará. Haz cábala sin comprender jamás la verdad. Que el ser humano es mierda y ellos trascendencia. Que llevan desde siempre dando advertencias.